Yo soy borracho. Si la veo solar y yo indio tomar, una para subir y otra para bajar. Si la veo solar y yo indio todo mal, pasito colombiano, Pablito Escobar. Una para subir y otra para bajar. Arranco para el CC, termino de Rinoco. Cuando guacha, una pide cumbia, la otra guaracha. Si hay sustancia, ella se agacha. Yo re del pucho, tirando facha. Cumbia, le barro al oro, entre la villa y los morros. La herramienta pa'l laburo, no se hagan los chorros. Se cree la peli, salchicha cachorro. Mira tu compañero y pidiendo socorro. Con una guachichorra que lo baila criminal. A veces todo bien, a veces todo mal. Si suena el acordeón, se pone a girar. A ritmo de mi cumbia, se pone a danzar. A ritmo de mi cumbia, se pone a danzar. Solar y yo indio todo mal. Una para subir y otra para bajar. Si la veo solar y yo indio todo mal. Pasito colombiano, Pablito Escobar. Una para subir y otra para bajar. Arranco para el CC, termino de Rinoco. Cuando guacha, una pide cumbia, la otra guaracha. Si hay sustancia, ella se agacha. Yo re del pucho, tirando facha. Cumbia, le barro al oro, entre la villa y los morros. La herramienta pa'l laburo, no se hagan los chorros. Se cree en la peli, salchicha cachorro. Mira a tu compañero y pidiendo socorro. Con una guachichorra que lo baila criminal. A veces todo bien, a veces todo mal. Si suena el acordeón, se pone a girar. A ritmo de mi cumbia, se pone a danzar. A ritmo de mi cumbia, se pone a danzar.